Nada, yo cuando escucho la palabra recolectores me pasan muchas cosas. Lo asociaba a recolectar la cosecha, a cosechar, a mis uvas, a juntar, no a juntar con la connotación negativa, sino a coleccionar también, ¿no? Quien recolecta, colecciona y junta. Nada, me. Nada, y también pensaba en cómo uno va recolectando autores que a uno le gustan o músicas que a uno le gustan y que te llevan otras cosas y se enganchan, no sé, me pasaron muchas cosas con la palabra y mientras escuchaba el programa. Radio Roja presenta Recolectores. Y aprovechamos en este comienzo de Recolectores para hablar con Juan Martín acá de Radio Roja, porque hay campaña en Veremos, en marcha, digamos. En Veremos no, ya está, es funcional, están ahí los flyers dando vuelta y tiene que ver con dar una mano, si no te das ni media maña, con esto de hacerse ciudadano digital 2, uno de los requisitos imprescindibles para ser parte de la audiencia pública. Estás por ahí, Juan Martín, buena mañana de sábado, ¿qué tal? Bien, buen día, ¿cómo estás? Martín, todo muy bien. Acá con esta campaña, qué bueno que hemos emprendido acá de la radio para ver si para colaborar con los ciudadanos que bueno que necesitan sacarse el CI 2, este famoso ciudadano digital nivel 2 que te obliga, que es necesario para poder participar de las audiencias públicas. Respecto a este tema de la autovía que se está viniendo encima. Recordamos a la gente un poquito nomás que esta audiencia pública no va a ser presencial, es de la modalidad como desde el año pasado, todo virtual, los Zoom y las cuestiones así remotas, y para poder participar de esta audiencia, no solo como orador, sino para escucha, para lo que fuere, hay que estar dentro de este marco, de esta plataforma que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba. Claro, no te queda otra opción que ser ciudadano digital, o sea, tener esa categoría, digamos, hay que hacerse una inscripción que se puede lograr haciéndola con desde una app en tu celular, pero bueno, genera, a veces es medio tortuoso por ahí hasta del trámite, quizás hay gente que hay que tener un buen internet, hay que tener, sacarse una cámara de fotos con el celular que saque una cámara fotos de tu cara y del DNI, bueno, es como hay que seguir unos pasos que a veces se puede llegar a complicar. Uh-huh. En ese devenir lo que hicimos fue proponer, bueno, que por ahí hay gente, sobre todo acá en el pueblo, nos pasa en Casa Grande que hay muchos lugares que no tienen internet, o sea, muchas zonas del pueblo que no tienen acceso a internet, no hay acceso a internet y bueno, para la gente que no tiene la posibilidad de hacerlo o que lo quiso hacer y no pudo, le salió mal, se pueden pasar por Radio Roja y vamos a estar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía recibiendo gente que quiera hacerse el ciudadano digital y lo ayudamos a hacer el trámite. ¿Qué deberían llevar? ¿Se van a Radio Roja con qué? ¿Con el documento? Sí, tenés que traer el DNI y hay que intentar que el DNI esté lo más limpio posible, que esté, porque hay, bueno, algunos DNI que vienen, se rayan, se rompen, ¿no? Están en malos estados. Sí. El DNI sí o sí, y bueno, si tiene un celular propio, mejor para que se haga, porque si tiene que hacer la app la tiene que cargar en su celular. Okay. Y acá tenemos el recurso de internet, así que con eso el DNI, el celular de la persona que quiera hacerlo, deberíamos lograrlo. Estamos hablando de un ratito, un trámite que lleva un rato, tiene su cuestión engorrosa, pero es un ratito, y más si te están ayudando a alguien que entiende. Sí, sí, calculo que, mira, si todo va bien, en 15 minutos tendría que estar. A veces podría complicarse y capaz que por ahí hay que esperar un rato más, pero sí, entre 15 y media hora, como exagerando, digamos, es un trámite que se logra hacer, digamos. Muy bien, y el que está interesado, Juan Martín, ¿a dónde se arrima? ¿Dónde están los el edificio central de Radio Roja? Bueno, el Radio Roja está en la calle 9 de Julio, ¿sí? La altura es 172, barrio Villa Samaritana, ¿sí? Estamos casi al límite con Valle Hermoso. Bueno, para los vecinos que se van acercando se ve la antena, que es una antena muy grande, la torre de la radio con la antena, que tiene como 30 metros y se ve desde a varias cuadras, como para que se vayan ubicando, pero bueno, mucha gente sabe dónde estamos. 9 de julio, a una cuadra de la ruta. Lo que le pedimos a la gente que vaya a venir, que vengan, o sea, vamos a estar obviamente ajustándonos a los protocolos vigentes, así que a la gente le pedimos que se venga con barbijo, y que acá va a haber alcohol en gel igual, para que se puedan higienizar, pero la idea es mantener los protocolos vigentes para que no haya ningún problema con eso. Buenísimo, Juan Martín. Bueno, dicho esto, a modo de información de servicio y sobre todo para que la gente se entere que puede pasar por ahí, que hay gente dispuesta a darle una mano, contame tu opinión personal, sabiendo que siempre charlamos de cuestiones también de internet, de tecnologías, de restricciones, digamos, de la parte más persecuta de lo que es la internet y las redes. Bueno, esta decisión política de ya reducir bastante la posibilidad de la participación con una audiencia como esta. Y bueno, era algo que se veía venir, es muy conveniente, digamos, que hagan esto desde lo tecnológico, porque bueno, les acota justamente esa cuestión de una cantidad de gente, un hervidero de gente, bueno, todos los que estuvimos en las asambleas públicas anteriores, cuando fue el primer proceso de la autovía. Cualquiera que pasó ese proceso se da cuenta de que no va a ser lo mismo una asamblea virtual, una audiencia pública virtual, que una audiencia pública presencial, digamos, ¿no? Hay grandes diferencias donde uno no puede, o sea, tiene estrictamente un micrófono que está abierto o cerrado a merced, digamos, del que coordina, digamos, de los coordinadores, que por supuesto son el gobierno, ¿no? Así que yo creo que hay que participar igual, o sea, me parece que es interesante que todos los vecinos y vecinas se acerquen y se hagan el giro para poder participar, porque bueno, hay que llenar estas audiencias virtuales, hay que llenarlas con gente que diga lo que piensa, que se pueda expresar el pueblo, como en aquella vez, donde hubo más de 900 personas expresándose en contra de esta atrocidad que quieren hacer con este camino y con reventando el monte. Y creo que esta vez hay que hacerlo igual, va a haber que intentar estar en línea para poder hacerlo, pero sí, realmente es un recurso que, bueno, se veía venir y bueno, ahora ya es un hecho y ahora habrá que acomodarse a eso, ¿no? Concretamente no queda otra opción. Así que hay que llenar las audiencias públicas virtuales de gente que opine y que diga lo que piensa, porque el pueblo no le ha dado todavía licencia social a estas autovías. Así que esperemos que eso quede reflejado de vuelta. Gracias, Juan Martín. Dale, te mando un abrazo grande y estamos a disposición, ¿vale? Muchas gracias. Juan Martín de Radio Roja, lugar y casa que se ofrece a ayudar con los trámites del CIDI2 para participar de la audiencia pública. Seguimos con Recolectores. Recolectores, revista semanal radiofónica. Oh, Así se va armando la mañana del sábado de la mano de Recolectores por la 90.1. Escuchábamos a Juana Molina, Un Día. Recolectores. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Revista semanal radiofónica. A nosotros que nos gusta andar vagabundeando por las redes, por los lugares donde hay información y algunos contenidos de nuestro valle, de la provincia, de Córdoba, del país, en este caso me fui para Punilla Sur y ahí encontré de parte del programa de radio Juana de Acá, de un espacio cultural muy importante que hay por allá, una serie de materiales que tengo ganas de compartir. Dice así: reclamamos la aplicación urgente de la ley Micaela en los 5 pueblos de Punilla Sur, haciendo efectiva la capacitación en violencia de género de las y los empleados municipales, comunales, escolares y demás instituciones públicas de nuestra zona. Presupuesto municipal o comunal para prevenir las violencias de género y contener a las víctimas. Mensaje de la gente de Juana de Acá, el programa de radio, en el cual se ve un poco reflejado el trabajo de las mujeres de Punilla Sur. Vamos a escuchar el testimonio de Alejandra Domínguez, una integrante del colectivo. Los movimientos feministas y de mujeres en nuestro país a partir de la apertura democrática han logrado visibilizar, identificar las múltiples formas de violencia y con ello también nombrarlas y colocarlas en términos de reclamos, que muchas de ellas se transformaron en leyes y normativas que existen en nuestro país. A pesar de la existencia de ellas, eso no ha modificado de manera significativa la vida de mujeres, niñas, jóvenes, lesbianas, trans y travestis, sino que muchas veces vemos y asistimos a un crecimiento de las múltiples formas de violencia. Por ello, requerimos, reclamamos que el Estado, a través de sus múltiples instituciones y también como sociedad toda, nos comprometamos a revisar las múltiples formas que tenemos de producir y de reproducir la violencia, a través del grito, del ninguneo, de la no escucha, del no creer, la no valorización de los trabajos que las mujeres hacemos, múltiples formas pequeñas y cotidianas que hacen a las violencias. Necesitamos de compromiso y de decisión política para evitar que se sigan reproduciendo las violencias hacia las mujeres, niñas, lesbianas, trans y travestis. Chispeado van los ojos, pero no se vaya a enamorar. Con el aire en mi pollera, firmes a la tierra van tus pies. Esta bella danza nuestra, qué lindo abrazo es. Vino y molinado el viento va, si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Chacarera, el rondicao de a dos, estamos evocando al sol. Van a hablar. lado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Algo va a girar. Cantambora. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Continúa este Recolectores y se suma Lea Ross a la mesa de este sábado, aún en feriado. Lea, a nosotros nos gusta laburar en feriado. ¿Cómo andás? ¿Cómo va, negro? Sí, somos una cosa rara. Nosotros los que hacemos periodismo no somos unos vagos y aún así laburamos los feriados. Una cosa bastante peculiar. Bueno, estamos a poquitos días, pocas horas de la audiencia pública respecto a la autovía. Tenemos el estudio de impacto ambiental. Habías hecho algunas declaraciones en la charla acá en Huerta Grande y en algunos otros lados acerca de que el estudio lo habías leído a fondo. Tenías tus cosas para decir al respecto, pero sobre todo que no estaban los anexos, aquellos a los que el estudio todo el tiempo te manda a revisar cuestiones. Ahora sí se cuenta con esos anexos. Contanos a todos los recolectores cómo, qué sensaciones ya tenías sin esos anexos y ahora que está completa la mirada. Bueno, para que se entienda, un estudio de impacto ambiental es simplemente un textito que arma una empresa proponente para hacer un emprendimiento, en este caso una autovía, la autovía de Punilla, que debe decirnos cuáles van a ser los impactos sobre el medio ambiente y cómo pretende solucionarlos. Lo que se tiene del estudio de impacto ambiental en el link de la Secretaría de Ambiente a la hora de que uno quiere participar de la audiencia pública y poder dar sus opiniones, sus apreciaciones sobre el estudio, es que solamente está el informe central, digamos, o sea, el texto que habla a grandes rasgos sobre el proyecto en sí. ¿Qué son? ¿Como unos párrafos medio publicitarios casi del asunto? No sé si decirle publicitario, simplemente debe ser un texto que a grandes rasgos debe, desde un punto de vista socioambiental, hablar de toda la obra. Obviamente que la cuestión ambiental es multidisciplinario, requiere otorgarle profundidad en cuestiones que tengan que ver con la biología, ya sea la flora y la fauna, cuestiones biofísicas como el agua, la geología, los impactos para que tendrá la sociedad, su situación económica, es decir, toda una montaña de cosas que evidentemente requiere tener un peso enorme. Obviamente depende también de qué tan la magnitud del propio proyecto en sí, pero tratándose de la obra vial más importante de la provincia de Córdoba para este año, evidentemente requiere una información espesa y porque demanda tener ciertos datos concisos al respecto. Como decíamos, la audiencia pública en sí tiene como finalidad que uno pueda salir a dar sus opiniones sobre el estudio de impacto ambiental, planteando, por ejemplo, qué cosas le faltan, qué errores tiene, qué cosas hay que corregirlos. Obviamente uno puede decir lo que quiera, digamos. Uh-huh. Y en cierta manera lo que quizás cuestiones que no plantea el estudio impactoambiental y que se plantea en una audiencia también muestra de alguna manera la falencia que puede tener un texto. Pero bueno, cuando alguien quiere inscribirse en la audiencia pública, dejando a un lado, bueno, la polémica sobre que sea que esté demandando tener la instancia de nivel 2 del ciudadano digital con todo lo engorroso que resulte, resulta que solamente el estudio de impacto ambiental está lo que sería el informe central, el que habla a grandes rasgos, digamos, sobre la obra en sí, pero no estaban los documentos adjuntos que brindaban información mucho más específica, que tiene que ver con el agua, con la cuestión de la vegetación, la de la fauna, cuestiones geológicas, cuestiones de ingeniería, entre otras, lo cual es curioso porque en general muchas veces lo de la Secretaría de Ambiente, tanto los que ejercen la función pública como los que son las empleadas públicas, a veces se enojan en las audiencias públicas porque dicen que algunas exposiciones no brindan información técnica, dan apreciaciones muy, muy personales, pero no brindan detalles al respecto de lo netamente técnico. Y que les resulta engorroso que se estire la audiencia por eso. Claro, pero acá tenemos la cuestión de que no están incluidos los anexos y bueno, y entonces es como un cercenamiento a esa información para que el vecino o la vecina común formada en cuestiones de alguna disciplina pueda dar alguna presentación al respecto. Claro. Pero bueno, ahora resulta que se, ¿cómo decirlo? Se filtró, entre comillas, llamado de una manera, un segundo link de un drive donde están incluidos los anexos, que básicamente se filtró porque alguien hizo un pedido de acceso al expediente completo y bueno, supongo que por razones de la virtualización que estamos viendo hoy en día por la pandemia, en lugar de darle un turno a esa persona para ir a la Secretaría de Ambiente y acceder al expediente en papel, supongo que por razones protocolares le pasaron todo el informe escaneado, o mejor dicho, ya estaba escaneado y les pasaron el link. Y ahí estaban los anexos, lo cual es llamativo, ¿no? La verdad que no entiendo personalmente por qué ese link no está en la página de la Secretaría de Ambiente. Claro. Porque, bueno, por ejemplo, en la del 2018 estaban los anexos, la de la autovía de montaña. O sea, algún abogado se podría hacer una panzada con que siguen sin estar los anexos en el lugar donde públicamente y la ley dice que tienen que estar. Sí, pero también porque cuando vos lees el estudio que te brinda la Secretaría de Ambiente, te dice esto: para profundizar la cuestión hidrológica, vaya al anexo tal, y no está el anexo tal. Uh-huh. Para profundizar lo de la flora, pase a este otro anexo, y tampoco está. De hecho, ni siquiera está lo que se denominan las matrices de valoración. Es una herramienta muy interesante que recurre en muchos estudios de impacto ambiental, que consiste en una tabla de doble entrada, donde en una entrada muestran, digamos, los ámbitos que conforman de alguna manera lo que es el ambiente. Agua, flora, fauna, suelo, aire, acciones sociales, economía, etcétera. Y en otra entrada te dan de alguna manera ciertas variables de magnitud. Y en cada casillero te da un numerito de nivel sobre qué tan intensivo o positivo y negativo es ese impacto. Entonces vos tenés unas tablas muy interesantes para discutir ese numerito o esa apreciación de positivo o negativo, porque después da un resultado final que es un número que te da de alguna manera una magnitud sobre qué tan grave o no tan grave va a ser el proyecto en sí. Bueno, en el estudio te habla sobre cómo funcionan las matrices y te dice, finalmente, para conocer las tablas, vayan al anexo tal. Y tampoco está en el anexo tal. Y ya para entrando en el tema de la documentación, encima los documentos escaneados están mal escaneados. Tienen como un problema, están precisamente escaneados en blanco y negro, y la mitad de las páginas han tenido como un problema de una entrada de luz que quemó algunas partecitas de las páginas, lo cual se vuelven ilegibles. Los textos terminan siendo muy dificultosos a la hora de leer, y encima lo que son estas matrices de valoración que estoy comentando, la resolución es muy baja. No logras ni siquiera leer las entradas y cuesta leer los números. O sea que tampoco se puede dar una apreciación sobre cómo se llevó a cabo ese momento jugoso que tienen los estudios de impacto ambiental, como son las matrices de valoración. Lo digo a título personal, pero pinta feo, o sea, es poco prolijo y hasta uno puede pensar que está a propósito. Sí, yo me inclinaría, o sea, a ver, creo que hay una desprolijidad técnica en base a que, para tener una idea de lo que estamos hablando, la que está como, entre comillas, figuretti, uh-huh, la encargada, la cabeza, la que debe tener, la que se supone que a grandes rasgos tiene que dar la cara en todo, es una bióloga de apellido Toya, Alejandra Toya. Pero el tema es que Alejandra Toya en realidad fue contratada a fines del año pasado. Esto me lo dijo una vez el propio Jorge Alves, el presidente Camino de la Sierra, que es el que propuso el proyecto. Uh-huh. Y aclara, lo que pasa es que ya había trabajos previos para que tiene que ver con los trabajos de esta índole. Vino a ponerle el gancho. Sí, Toya fue contratada así. Bueno, Alejandra Toya es interesante. Alejandra Toya figura en el informe central de alguna manera, que creo que se hizo cargo de uno de los anexos que tienen que ver con, la gestión ambiental, por ejemplo. Hay un tramo de mi informe que ya habla de gestión ambiental, que es más o menos lo que tendrían que hacer, por ejemplo, ser cuidadosos a la hora de hacer las voladuras, ser cuidadosos en no arrancar tantas plantas, etcétera. Ese sería el informe de gestión ambiental, que da apreciaciones muy generales sobre cómo tratar de evitar que no haya tanto daño en el medio ambiente. Pero más allá de eso, también se encargó del informe central. Y el informe central, ahí se hizo cargo para tratar de actualizar la información, porque recordemos que hemos vivido momentos muy fuertes a nivel provincial y en el Valle de Punilla que tienen que ver con los incendios y las inundaciones, diluvios que ocurrieron en el verano en Huerta Grande, por ejemplo, además de cortes de agua en el verano. Lo cual, bueno, Alejandra Toya se hizo cargo de que el estudio haga una cierta mención de ello, e incluso llamativamente el estudio hace mención a las asambleas ciudadanas. Ajá. Les da un cierto grado, eso es algo insólito, nunca leí un estudio de impacto ambiental que reconociera, no sé, o sea, eso te iba a preguntar, ¿reconoce o incorpora información aportada por los asambleístas, por los vecinos? Mira, incorpora, menciona las asambleas ciudadanas, las incorpora como dentro de lo que se podría denominar la geografía dentro de Punilla, digamos, les da una cierta entidad, digamos, y a partir de eso como que valora aún más la cuestión de la necesidad de generar instancias de participación ciudadana, porque considera que lo que ella llama la sensibilidad social que se originó a partir de las discusiones de la autovía, merece ser tenido en cuenta por parte del Estado, digamos. Y entonces, bueno, incluso agrega fuentes de noticias periodísticas que hablan sobre el rol que tuvieron las asambleas, digamos. Ah. Obviamente que no demuestra haber generado instancias de diálogo con esas, claro, asambleas, se limita mucho de recortes periodísticos. Pero bueno, es interesante que lo mencione. Obviamente esto solo figura en el informe central, que es el que todo el mundo puede acceder. Claro. Pero no aparece en ningún lado de los anexos, digamos, por ejemplo. Metámonos en eso, Lea. ¿Te parece si ahora que tenés leído el estudio de impacto ambiental y lo que tardó en llegar, lo de los anexos, algunos puntos relevantes, los que te olfateás que en la audiencia pública sean aquellos que sean más mencionados por la debilidad de la presentación del estudio, por lo que sea más polémico, dónde te parece que están aquellos focos que tal vez la otra vez los teníamos más claro, por dónde pasaba, los problemas de la voladura de polvo, de los minerales, por dónde pasan los problemas que tiene este estudio, lo que se le podría castigar a todo este proyecto? Bueno, para empezar, hay un documento que se llama documentación adicional que aclara que el informe central tiene un dato erróneo. El dato erróneo es que el informe que todo el mundo accede dice que de todo lo que es bosque nativo que va a ser atravesado por la autovía, se calcula que es zona roja el 17%. Y este anexo dice que en realidad no, es el 29%. Le quitaron un 40% a la cifra verdadera. Además de otras precisiones, como decir que en realidad la extensión completa serían 2 cuadras más, sería 43,8 kilómetros de extensión. Pero sí me llama la atención este dato, este fe de rata que figura en el informe central, que dice 17%, y una nota aclaratoria diciendo que en realidad es el 29% zona roja. Uh-huh. Después tenemos, acá hay algo, este es algo muy muy llamativo, muy engorroso. Hay un informe, que es el informe de vegetación, que, bueno, el informe central aclara que lo que es a la altura del se va a construir un puente en el río Yuste, y más o menos hacia esa altura hay mayor biodiversidad, ahí hay una presencia de especies vegetales y de animales también, más exuberante, más notoria, digamos. Por ende tiene mayor carga de sensibilidad ecológica. Y hay algo curioso en ese informe de vegetación que ratifica esto de que por esa altura es muy importante a nivel de biodiversidad. Hay un párrafo que por alguna razón tiene palabras tachadas y otras subrayadas. Eso es llamativo. Por ejemplo, dice, por consiguiente, es aquí donde se deben implementar acciones, tacha la palabra acciones y la reemplaza con la palabra medidas. No habla de acciones, sino de medidas. ¿Pero qué publicaron? ¿Un borrador que pasó por manos de algún funcionario? Y parece que sí. Acciones que ahora no son acciones, sino medidas tendientes a compensar las acciones por la remoción de la vegetación. Hasta ahí está bien, pero ¿qué pasa? Es un subrayado, compensar las acciones por la remoción de vegetación. ¿Sabés qué tacharon? Adecuar la traza. Borraron la de adecuar la traza y la reemplazaron por compensar las acciones por la remoción de la vegetación. Mover la traza, ni ahí. Claro, adecuar la traza es muy específico, que fue tachado, y la reemplazaron por algo muy vago, que es compensar las acciones, que no queda claro qué significa compensar las acciones. Es más vago e inespecífico, pero repito, llama la atención que acá tenemos un párrafo que habla de palabras subrayadas y tachadas que están así expuestas, digamos, lo cual es bastante polémico, digamos. Me parece que ese debería ser un punto importante que daría la impresión de que no hubo mucho consenso de parte del equipo técnico, pero a la vez genera una verdadera confusión, incertidumbre sobre cómo se pretende encarar eso, porque, repito, el informe, hablamos de una zona donde el informe dice que es de alto valor de biodiversidad y que, sin embargo, tienen que salir a desmontar. Lea, ¿qué te parece? ¿Qué escenario te imaginás a eso? ¿Cómo va a ser la audiencia? ¿Qué te parece que se nos viene? No, la verdad no te sabría decir, digamos. Me daría la impresión de que por ahora sería la audiencia más convocante por ahora dentro del periodo de la virtualidad. Creo que, va a superar las 100 personas, no sé hasta qué punto pueden llegar. En general, las inscripciones se acumulan a medida que se aproxima una fecha, pero bueno, sabiendo que tiene toda esta cuestión engorrosa del ciudadano digital, etcétera, es bastante difícil de predecir, pero bueno, no es mucha futurología, si se quiere, a la hora de lanzar eso, pero bueno, habrá que ver cómo va a continuar. De todas maneras, las asambleas decidieron hacer una actividad paralela, enviar el MACE. Creo que la han denominado como audiencia pública presencial, una cosa así, como respuesta a la virtualidad del mismo. Así que bueno, va a ser como una especie de doble instancia. Por un lado, lo institucional, que se va a hacer el Google Meet, creo que se hace del Google Meet, o sino del Zoom, o donde sea. Supuestamente se va a transmitir en vivo por YouTube, o sea que supuestamente todo el mundo podrá observar por internet cómo va a ser llevar a cabo la audiencia. Habrá que ver cuántos días va a durar también, cuántos días va a demandar por la cantidad de exposiciones, y bueno, y también estar atentos a todas las actividades que se llevan a cabo en Dialema en forma paralela. O sea que para el sábado que viene, más o menos a esta hora, puede que estemos empezando una segunda jornada. Sí, es posible. Estoy tratando de recordar un poco cómo fue el reglamento de la audiencia virtual. No sé si se aceptará hacerlo los fines de semana, por ejemplo, eso no lo recuerdo mucho, pero sí, sin duda alguna, el viernes no va a ser suficiente. Así que bueno, tenemos que estar atentos y atentes y atentes que esto va a ser una jornada de mucha extensión. Obviamente que no va a ser el mismo que el de la autovía de montaña de 2018, porque bueno, acá se ratifica que la virtualidad le puso un freno a la cantidad de inscripciones y exposiciones, pero bueno, vamos a ver cómo va a continuar, porque bueno, es una instancia ya distinta e inédita para Punilla también, esta virtualidad de participación ciudadana.

José Luis Aguirre con El Monte es Libertad. Recolectores. Acopio informativo semanal. Llega otra de las recolectoras a la mañana del sábado, en este caso para revisar la situación en Brasil. Sol Tibiletti y El Viajero Inmóvil para irnos al país vecino. Brasil se mueve entre el desastre sanitario y la crisis política. Insólita sacudida en las Fuerzas Armadas, por primera vez desde la democracia, renuncia en bloque de los tres comandantes. El día anterior había dimitido el ministro de Defensa. Detrás de estas dimisiones están los tintes autoritarios, dicen los expertos, del presidente brasileño y sus intentos de politizar las Fuerzas Armadas. Además, Jair Bolsonaro lleva meses intentando que los militares le apoyen en su plan para evitar que los gobernadores impongan cierres y cuarentenas por la pandemia. Este martes, los comandantes del Ejército, Marina y Aeronáutica pusieron sus cargos a disposición. Horas más tarde, el gobierno confirmó en un comunicado el reemplazo de las cúpulas militares. El paso al costado sería una señal de apoyo al ministro de Defensa, Fernando Acevedo, quien este lunes sorpresivamente renunció. Agradezco al presidente de la República, a quien he dedicado total lealtad durante estos más de 2 años. Durante ese periodo conservé a las Fuerzas Armadas como instituciones estatales. Aquella no fue la única salida que remeció este lunes el gobierno de Bolsonaro. Ante las presiones, también aceptó la renuncia del canciller Ernesto Araújo, a quien el Congreso culpa de perjudicar la compra de vacunas contra el COVID-19 por altercados con China. Hoy la mentira se utiliza descaradamente para un proyecto materialista que tiene como objetivo esclavizar a Brasil y a los brasileños. Hay que recordar que Ernesto Araújo representaba el ala ideológica y conservadora del gobierno. Es un negacionista que admira las teorías de terraplanismo, que niega el calentamiento global, que ha pasado el año de la pandemia atacando China, lo cual no es muy inteligente pensando que el principio activo para producir las vacunas viene precisamente de China. Otra de su obsesión era el comunismo. Él llegó a llamar al coronavirus de comunavirus. Y en este momento ha sido el ministro más polémico y el centrado estaba muy cansado de que fuese para ellos como un antidiplomático que intoxicaba el ambiente diplomático con sus tweets constantes. Además, al fin de semana se le sumó el agronegocio, que pidió también la cabeza de Araújo porque están muy preocupados con el tema de las exportaciones. El caso del ministro de Defensa, Acevedo, es diferente. Acevedo representa el ala más moderada del ejército. Él ha intentado mantener un poco la distancia del lado más extremista de Bolsonaro. Por ejemplo, cuando el año pasado el presidente participó de manifestaciones que pedían que se cerrase en la Corte Suprema. Él ha intentado alejarse un poquito y parece que por eso precisamente Bolsonaro ha pedido su cabeza, porque quiere un ejército más presente. La renuncia a la Fuerza Armada marca el quiebre definitivo de la relación del poder militar con Bolsonaro, que había sido clave en el primer tiempo de su gobierno y que se venía deteriorando por el manejo del coronavirus. Ambas renuncias impulsaron al presidente a mover a 6 ministros, la mayor reorganización del tablero ministerial de Bolsonaro. Esos cambios tienen 2 objetivos fundamentales, que es lo que parece hasta ahora: brindar una mejor relación entre el Ejecutivo y su base de apoyo legislativo para reducir la presión que ha sufrido Bolsonaro en diversos sectores de la sociedad y también de aliados en el Congreso Nacional. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró el miércoles a 3 nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas. El nuevo ministro de Defensa, el general Walter Braga Neto, presentó al general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira al frente del ejército, al almirante Almir Garnier como jefe de la Marina y al brigadier Carlos Almeida Baptista Jr. en Aeronáutica. Las Fuerzas Armadas son factores de integración nacional y han contribuido diariamente con tareas como la operación COVID-19, con numerosas actividades. El nuevo ministro de Defensa de Brasil, Walter Braga Neto, estrenó su cargo reclamando que el 31 de marzo, fecha en la que en 1964 comenzó una dictadura de 21 años, debe celebrarse como un movimiento que permitió pacificar al país. Es el tercer año consecutivo que esta cartera reivindica el golpe de Estado. La oposición convocó a los ciudadanos a salir a las calles para protestar contra los intentos del gobierno de conmemorar este acontecimiento. Aseguran que puede haber una posibilidad de una repetición de los hechos. El flamante ministro de Defensa de Brasil estrenó el martes el cargo, afirmando que el golpe de Estado que el 31 de marzo de 1964 instauró una dictadura militar debe ser celebrado como un movimiento que permitió pacificar al país. Walter Braga Neto alegó que hace 57 años, en plena Guerra Fría, había una amenaza real para la paz y la democracia. Para Braga Neto, el movimiento de 1964 forma parte de la trayectoria histórica de Brasil y así debe entenderse y celebrarse los acontecimientos de aquel 31 de marzo. Así lo dijo el señor. Isso demonstra a intenção oculta de Bolsonaro de que sonha com reviver uma ditadura em Brasil. Incluso ele sempre ha declarado que ele gostaria de fazer uma espécie de eliminação de los dissidentes, de la izquierda, de los comunistas, de perseguir. Bolsonaro, um ex capitão del ejército admirador de la dictadura militar, colocó desde su llegada al poder a miembros de las Fuerzas Armadas en puestos clave del gabinete. El miércoles, simpatizantes del presidente conmemoraron el aniversario del golpe militar que el 31 de marzo de 1964 dio inicio a la dictadura que gobernó Brasil hasta 1985. Ondeando grandes banderas de Brasil en la playa de Copacabana, así celebraron los seguidores de Jair Bolsonaro el aniversario del golpe militar de 1964, un periodo que el presidente de ultraderecha ha enaltecido en repetidas ocasiones. Pero la reunión de la extrema derecha generó el rechazo de muchos ciudadanos, provocando choques entre los manifestantes y algunos transeúntes en Río de Janeiro. La gente quiere democracia, no dictadura. Fuera Bolsonaro. Todo mientras el país sudamericano se enfrenta al peor momento epidemiológico desde el inicio de la pandemia, algo que amenaza con perjudicar gravemente la economía nacional, con el índice de desempleo disparado, un tema que preocupa más al mandatario que la crisis sanitaria. Cualquiera puede contraer el virus, cualquiera puede ver agravado su estado de salud, pero el hambre mata mucho más que el propio virus. En Brasil ya es común ver largas filas para vacunarse. Pero las filas para conseguir comida gratis también crecen. Mientras el coronavirus hace estragos en el país, estas personas se juegan la vida para conseguir alimentos. Con un paquete de ayuda estatal que llega cada 3 meses, llevar el pan a la mesa se hace cada vez más difícil. Y con la nueva variante más contagiosa del coronavirus, también es más peligroso. Solo mire la situación. Si no fuera por las donaciones de la iglesia, no sé qué comería. ¿Dónde? No tengo dinero. La pandemia trajo desempleo, pérdida de vivienda y hambre para millones brasileños. Las personas sin techo corren más riesgo de contraer la enfermedad. Por eso, Sao Paulo empezó a ofrecer vacunas a quienes viven en las calles. No obstante, Brasil sigue batiendo récords de contagios y muertes diarias, con más de 3.800 decesos en el último día. En regiones como Sao Paulo, han tenido que empezar a celebrar funerales durante la noche para dar abasto a todos los entierros. Una tormenta perfecta en el plano sanitario, político y económico. Tiene a su presidente a punto de enfrentar nuevos pedidos de impeachment en el Congreso y que podría costarle caro en su intento por ser reelecto en 2022. Está fazendo 3 semanas que cheguei de lá. Está fazendo 3 semanas que cheguei de lá. Visitei 365 igrejas, visitei terreiros e vendi meu patuá. Revi amigos e vi minha mãe querida. Tenho saudades do povo de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. No terreiro eu vi o candomblé. Comi um acarajé, provei um munguzá. Tenho saudades da minha Bahia. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Eu só tenho vontade de voltar pra lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo três semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo três semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo três semanas que eu cheguei de lá. Visitei 365 igrejas, visitei terreiros e visitei meu patuá. E vi amigos e vi minha mãe querida. Tenho saudades do povo de lá. Está fazendo três semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo três semanas que eu cheguei de lá. No terreiro eu vi o candomblé. O minho acarajé provei o mungosá. Tenho saudades da minha Bahia. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Fazendo três semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo três semanas que eu cheguei de lá. No terreiro eu vi o candomblé. Ouvi um acarajé, provei o mungosá. Tenho saudades da minha Bahia. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Revista semanal radiofónica. Sigue la mañana del sábado aquí por Recolectores. Me vuelvo loco con los auriculares, me los saco porque me una cosa es recolectar historias, actividades para compartir, y otra cosa es recolectar la voz de uno mismo y escucharla al mismo tiempo que uno habla. Se vuelve demente, no es lo que deseamos en este momento. Más bien todo lo contrario. Acompañar la mesa con Lu Bonetti, bienvenida. ¿Cómo dice que le va, Martín? Y repasamos qué hay para hacer este fin de semana aquí, por lo menos por nuestra zona centro del Valle de Punilla. ¿Cómo usted, que es de acá, por ejemplo? A esto se le dice centro, norte, norte. ¿Qué? No, yo creo que es el centro del Valle de Punilla. ¿Pero eso es por el afaldacentrismo que usted lleva en su ser? No, para nada, para nada. El valle empieza en Villa Carlos Paz o en alguna de las ciudadcitas aledañas y termina en Capilla del Monte. Es el centro. Lo que hoy estaba viendo unos portales de noticias que son de allá, de lo que ellos mismos se llaman Punilla Sur, ¿no? Cuesta Blanca, el Chocó. Más al sur que ellos no hay. No, totalmente. Ellos serían sur. Entonces, después, ¿quién es centro? Y supóngase... Tanti, el centro. No, acá. Usted confía en mí. ¿Y Perú Norte? Capilla del Monte. Claro, Capilla del Monte, Charbonera, ahí okay. Está al límite. Nosotros vamos a estar con actividades por acá, entonces. Exactamente, vamos a estar con actividades por acá. Es un fin de semana intenso. Algo ya ha pasado también entre jueves y viernes, que estuvo muy bien. Estuvo la Sofía Viola con los bichunos en Capilla del Monte, el día jueves, el viernes también hubo bastante actividad. Es un fin de semana intenso de actividades culturales. ¿Y hoy cómo sigue? Con el sábado tenemos un buen pelotón de propuestas. Hay de todo un poco. Hoy a las 13 horas comienza la Feria de San Esteban, bueno, había tenido un gran parate durante la pandemia. Hace ya un par de oportunidades que está activa, pero ¿y bueno, hacen hoy sábado y mañana domingo o no? No, por lo que está anunciado en su página es solo el sábado 3 de abril. Ahora en un rato ya abre. Exactamente. Ya estarán armando algunos. Y muchachos. Yo creo que ya están ahí poniendo la feria de otoño, digamos. Va a haber espectáculos, estará Miguel Camargo y Ale Mayor a las 13:30, que creo que hacen algo de folclore. A las 15 horas va a haber Infinito Circo para las niñas. Y Gaby Maistegui y Ennio Locatelli en piano a las 16 horas. Siempre Como siempre hay comida casera, están los choris del buffet, se recomienda llevar la vajilla como siempre, y bueno, como en todos lados, la distancia social, el barbijo, en estos días de tanta gente. Muy bueno volver a hacer un poco de feria, y esa que es muy linda, es de las buenas buenas del valle. Totalmente, totalmente. Bien, entonces feria, ¿y qué más? Tenemos a las 15:30 en Villa Yardino. Está la caminata ahí es una caminata que está organizando la asamblea de Villa Yardino, la asamblea Villa Yardino Despierta, que ya la vienen haciendo en varias oportunidades, y este sábado 3 de abril vuelven a salir de caminata. Se llama Conociendo la Cuenca del Río Grande de Punilla. Es un paseo guiado, está bueno porque te llevan ahí, te muestran dónde está, qué podría afectar la autovía, la fauna, la flora, y como todo un... Arranca 3:30 con punto de encuentro, ¿dónde? El punto de encuentro no lo dice acá. Yo sé que suele ser... Ve caminando un montón de gente y los... Y va. Hay un teléfono para contactarse, porque cambian el punto de encuentro. Yo conozco gente que ha ido un par de veces y, bueno, ha sido en diferentes lugares. Puedo decir el número de Marta, por ejemplo, 3548-402692. 3548-402692. Ahí pueden consultarle a ver de dónde van a salir. También porque hay... ¿Cuánto dura la cosa? Como para ver abrigos, cuestiones. Exactamente, más o menos una horita y media. Porque después se quedan a charlar, a merendar. Está bueno llevar algo. Bueno, también con los protocolos. Uh-huh. Así que está interesante para ir a conocer esto ahí en Villa Yardín. Hemos dicho dos cosas de este sábado, pero ya mismo te vamos diciendo que lo que te guste, se te pasó un poco de largo, no llegaste a notar, te vas para el Facebook Agenda Cultural Punilla, que es donde vamos replicando todo lo que vamos comentando al aire y otras cosas más también. Acá, la radio, al aire llega como un top de cosas. Sí, una selección, porque la verdad que este fin de semana hay mucha, mucha cosa. A diferencia del anterior, que estuvo más tranquilito. Totalmente. Muy bien, ¿qué totalmente. Más para hoy sábado? Bueno, desde las 17 horas en Villa Yardino van a comenzar. Cuando termina la charla, caminata, puede enganchar con... Se va a la noche de los talleres, le llaman, porque esto va a ser entre las 17 y las 22 horas. Uh-huh. Hay 5 espacios, la Casa Blanca, la Verde, la Roja, la Azul y la Naranja, donde diferentes artistas abren sus talleres para que las personas vayan a conocer cómo trabajan. Okay. Y en esos mismos espacios va a haber... Ahí las gomas, el rotor, el motor, agarra... Esos talleres me caen. Hay uno muy lindo, el jardino de la... Artistas, le dije. Ok. Es un artista. A lo mejor de la mecánica. Utiliza como el artista del centro alguna parte de la... Eso. Okay. No, el del centro de la falda. Los pintores, los escultores abren sus talleres de la UBA. Fotógrafos, escultores, pintores. Bueno, por ejemplo, la Levina, que es amiga de la casa, vio la ilustradora. Uh-huh. Giselle Lewin va a estar en uno de los talleres, ahí en el taller azul, donde es el taller de pintura de Daniel Rivero Serradel. Ella va a estar sumándose a ese espacio. Y en todos los talleres habrá músicos y artistas invitados. Buenísimo. Así que está buenísimo para ir a conocer el lugar. Y uno le pispea un poco el lugar al artista, ¿no? Le revisa los cajones mientras se le muestra una cosa. Qué le chumba que es. Sí, claro, si es un pintor, un músico, debe estar lleno de historia esos lugares. Yo creo que sí, pero usted es muy es atrevido. Sí, no, bueno, sobre todo hay pintores, pero bueno, también eso. Hay fotógrafos y en todos los lugares lo que está bueno es que hay músicos. Uno puede ir, parece que va a haber una especie de combi para trasladarse en los lugares. Ajá. Que son muy lejos, porque bueno, hay diferentes espacios dentro de la localidad de Villa Yardino, y puede llevar una especie de tarjetita que se la van sellando en cada espacio. Si tiene todos los sellitos, a la noche participa un sorteo. Qué organización impresionante. Te llevan y te traen, te sortean, te marcan la tarjeta. Muy bueno. Eso te pican el ticket. Totalmente. Eso están anunciando ahí en Villa Yardino. Muy bueno. Y en Valle Hermoso hay folclore en la plaza también a las 17 horas. Ok. Ahí 5. En la plaza. Exactamente. ¿En cuál plaza? ¿En la frente plaza al tren o allá en la Belgrano? En la Belgrano. Ok. Sí. Va a haber, la entrada obviamente es libre y gratuita. Va a estar Martín Muñoz y el Algarrobal, que ambos hacen folclore. Así que vayan en la plaza. Pueden ir a bailar también. Para no creo que a las 5, 6, 7 de la tarde de hoy sábado terminen las cosas del Sábado Santo, ¿no? No. Y bueno, sí, es santo. Empieza lo picante. A las 20 horas, bueno, yo traje... ¿Me pueden ir a ver a mí? No, pero no. Voy a atender las mesas de la gente que va a estar tocando. Acá el personal el personal de recolectores también se dedica a la gastronomía, hay que decirlo. Y usted la encuentra en Isolina. Exactamente. Hay una torta ahí... se la va a traer el tecito. Sí, esto está, es a las 20, así que está entre el tecito y la brusqueta. Lo que, como, no brusqueta, sé. Brusqueta, perdón, es otro nivel. Bueno, yo le digo lo que hay en la carta, no sé. Ahí en Avenida Edén 1003, en Isolina, va a estar tocando Trotamundo. El subtítulo es Música de Alquimia. Tengo que decir que yo juntos no los escuché nunca, pero está Alan Chevalley, que toca el violín, sí, y Luciano, que hace percusión. Ahí están haciendo un conjunto. Trotamundo se llama la propuesta, así que veremos de qué va la cosa. Muy bien, a las 8 de la noche en Isolina, la Casa de Té. Exactamente, esto allá es arriba, en La Falda. Avenida Edén, ¿no? La Falda, al 1000. Una casa muy antigua, muy linda. Ay, sí, es muy linda. Bien, y eso dentro del marco de las actividades que La Falda también está bancando de los artistas en los distintos bares. Creo que esta no, creo que eso fue, bueno, en la temporada veraniega, okay. Y ya terminó, creo, porque bien, esto no tiene ni sellito ni nada, así que listo. Yo trabajo ahí, pero no me encargo de los eventos. Muy bien. Bueno, después tenemos a Rodrigo de la Bedoba, esto sí es de la municipalidad. Rodrigo de la Bedoba, el pianista de el Contramano Tango 4, que habíamos estado hablando. Sí, sí. Bueno, él va a estar presentándose en el Festival Música en Escena, que comenzó ayer viernes, en el Teatro Eden Hotel a las 22 horas, con entrada gratuita, obviamente capacidad limitada. Va a estar Rodrigo de la Bedoba y la Camerata Académica de Córdoba. Okay. Así que si quieren ir a escuchar música, si quieren ver un espectáculo. Él, bueno, hace canciones, no sé en este caso qué se traerá, porque Rodrigo tiene un espectro bastante variado. Bueno, por un lado hace tango, por otro lado hace algo más rockero. Bueno, no sé en este caso, pero bueno, va a estar él y la Camerata Académica de Córdoba. Muy bien, esto en el teatro nuevo ese que está ahí al ladito de la de Teledén. En ese, le ese toca ahí. Le toca ahí. Buena propuesta, porque también mucha gente que se acerca a La Falda o a esta zona se pierde después en el otro momento del año que se pone bien tanguera la cosa, así que un poco, si es que encara para ese lado. No sabemos. Ok. Bueno, sábado, estamos todavía. Y después en Cosquín va a haber dos propuestas. Por un lado, los Carabajal, que están en esta, bueno, la propuesta de la oficial de la municipalidad, sí, que van a estar en el Centro de Congresos y Convenciones, que es ahí en la calle Tucumán. De la plaza y enfrente de la plaza. Sí, ahí atrás. En la calle de atrás, digamos, de la plaza. Claro, sí, sí. Y en el patio de la Pirincha también va a haber actividad. En este caso, empezará a las 21 horas y está la Yuki, está Vero Marjben, está Nale Camargo, está Nico Cercola y hay artistas invitados. Hay que hacer reserva, porque también vio que el patio de la Pirincha no sé. Y el patio de la Pirincha uno puede hacer reserva por el Facebook, por distintos lugares, ¿no? Sí, y también hay un teléfono. Ajá. Así que va a haber, bueno, hay que llevar el alcohol en gel. Bien. Piden. Y el barbijo, pero bueno, ahí para disfrutar. ¿Quiere la noche compartir el teléfono del patio de la Pirincha? Decimos el número de la Pirincha. Porque parece una de las actividades más lindas para ir a romperse la pera a la noche en el patio de la Pirincha. Y después volver por donde usted conozca, por los caminos adentro. 3541-377-898. 3541-377-898. Si no, como ya dijimos, lo buscan en la Agenda Cultural de Punilla en Facebook. Ahí encuentran el flyer seguro. Ahí está compartido el flyer. ¿Y ya nos vamos para el domingo o queda algo, alguna cosa rockera a la noche, alguna cosa? No, hice una sección infantil. Muy bien. Porque vio que hay gente que tiene hijas, no es mi caso, pero bueno, hay gente que... Así que, a las 15:30, el sábado. Ah, el sábado. Exactamente, va a estar el Circo Tolteca en Huerta Grande, en la Plaza de los Niños. Pero eso no había estado, la habíamos dicho hace un par de semanas. Pero parece repite que esto función. Repite. En este por el éxito, repetimos. O esta vez capaz que ponen los mangos montoto o algo. Está dentro de las actividades de la Muni esta ya vez. Ya me parecía. Está dentro de las actividades de Semana Santa de la localidad de Huerta Grande. Todo en el mismo lugar. La plaza, la linda, la que han puesto bien con los juegos nuevos en el centro de Huerta. Exacto. Y el Tolteca el sábado 3:30. Sábado 15:30 en la plaza de la Muni. Buena opción. Está bueno. Y a las 18 horas hay teatro en el Marechal, acá en la ciudad de La Falda. Esto es en la calle Sarmiento y San Lorenzo, para quienes no lo conocen. Se llama Un colorín nada colorado, es una obra de teatro y tiene una entrada de 100 pesitos. Bien, bien, así me gustó. Que está bueno también para ir a disfrutar. Esto a las 18. 18. Y en Capilla del Monte, a las 19:30... Calle de los Niños en las 5 esquinas se llama, dice que va a haber jueves, viernes y sábado, espectáculos para los niños. Esto es cerca de la bajada de la iglesia, me dijeron, porque yo estuve preguntando, pues como no somos de capilla y tampoco somos tan frecuentadores de capilla. Es que es todo raro, las calles están techadas, uno no se maneja en capilla. Claro, claro. Entonces, bueno, me estuve preguntando ahí y me dijeron cerca de la bajada de la iglesia. Así que habría que bajarse en capilla, ir a la techa y preguntarle a alguien dónde son la calle de las cinco esquinas. Se sube al techo y mira también donde hay una iglesia. Y totalmente. Bueno, eso es lo que tengo yo para el sábado. Perfecto. Ahora, le cuento un poco. Nos queda poco tiempo. Le voy a pedir que me destaque algunas cosas del domingo, si es que hay. Aparte del encuentro, digamos, la celebración religiosa. No sé si los huevos con huevos de Pascua. No vale. Lo más importante. No quiero meter chivo, pero ya tengo. Soy exclusivo de un lugar yo. Está muy bien. No, yo lo único que traje para el domingo, porque ajá, después hay caminatita, hay yoga, hay cosas que en general nosotros no destacamos. Hay peña el domingo a la noche. Bien. Que es algo que se viene repitiendo ahí en Rómulo Restobar. Justamente es enfrente de Isolina, es Avenida Edén y Santa Fe. Está sobre Santa Fe. La Falda, estamos exactamente hablando. En la ciudad de La Falda. Van a estar los amigos de Alma y Tierra Folklore, que están haciendo peña todos los miércoles y todos los domingos en este espacio. Bueno. Si tienen ganas de bailar folclore, va a escuchar folclore. Esto es mañana a la noche, como para meterle el broche de oro a esta Semana Santa, estos cuatro días de rascada. Exactamente. Bien. Todo lo que sea caminata, trekking, o lo consultan en la Agenda Cultural de Punilla o en la página del Rodri de la Estafeta Online, que también tiene su agenda cultural y siempre tiene más esos detallecitos de lo que es eso. La caminata, el circuito religioso, otras cosas que para ahí a nosotros no nos llevan tanto. Claro, bueno, pero ahí está, y sobre todo porque ahí llega la parte más institucional y cuestiones, se van complementando buena medida para chusmear los dos lugares y quedarte con toda la data. Le agradezco un montón, suerte con sus laburos, es el último tirón, digamos, de la gente, la temporada, el último mango que se le extrae al turista. Totalmente. Y después ya llega la modalidad avión. Sí, la modalidad temporada baja. Claro, exactamente. Bueno, que le vaya muy bien, gracias por compartir la data. Y nos vamos con musiquita. ¿Qué trajo? Traje a Sofía Viola, como anduvo por acá, bien, dije, anoche. Bueno, claro. Sofía Viola y Perota Chingó, todo el amor. Gracias. Se va Lugonetti de los Recolectores. Iba cantando al aire, iba cantando al agua, mi pie sobre la tierra, iban bailando, iba cantando al fuego, y la chispa encendía. Iba cantando al sol y me topé con tu abrazo. Me invadieron los versos y una inmensa alegría. Siento de mariposa, dice mi virumbía. ¿Cómo es que será quererte? ¿Cómo es que será que el sol nace en cada amanecer y despierta en mí el amor? El aire, ay, rica el agua del río azul, café de las casitas, sí, y la nube llorando sin más, y la nube llorando sin más, y la nube llorando sin más. Qué lindo si le cuida cuando regrese un día. Si el corazón se quiere quedar, se eriza la piel mía. ¿Cómo es que será quererte? ¿Cómo es que será que el sol nace en cada amanecer y despierta en mí el amor? Todo el amor que viene y que va, todo el amor me vino a buscar, todo el amor pasó por acá, todo el amor y luego se va, todo el amor. Continúan Les Recolectores por la 90.1 en esta mañana de sábado compartida con lo que cada uno tiene en su mochila. En este caso, meto la mano bien al fondo y extraigo un material que esta semana compartimos en el aire de Radio El Grito, allá por Tras la Sierra. El Grito, una radio comunitaria donde a veces trabajo sobre las temáticas de esta Córdoba conservadora. ¿De dónde viene esta Córdoba que le da casi el 90% de los votos a Macri, que le aporta a las derechas una cantidad suficiente de votos, donde la opinión pública hasta parece estar muy convencida en algunas posturas muy conservadoras? Y Córdoba en su historia tiene sus conservadurismos. Ahora, ¿ha sido así siempre? ¿Está conservadora? ¿Está facha la provincia? Bueno, de esto hablamos en una columna que se llama Lo peor del amor, con distintos cordobeses, que aprovechamos para salirnos un poco de la agenda noticiosa y ponernos a reflexionar acerca de esta Córdoba, que, así como tiene sus conservadurismos y sus fachismos, tiene sus resistencias, sus grandes resistencias. Vamos hablando con distintos personajes, he comentado, y los iremos escuchando a distintos. Pero esta semana, por suerte, pudimos conversar tranquilamente con el doctor, el pediatra Medardo Ávila Vázquez, acerca de esto. ¿Córdoba está facha o es facha? Yo creo que está como siempre. Tiene un componente conservador muy fuerte y que después, no últimamente, en estos últimos años, pero sino que después de la dictadura o desde la dictadura en adelante, se configura un polo de poder económico con un grupo de empresas que no se encuentra reflejada en la Nación Mediterránea y en un diseño de un proyecto político para Córdoba, pero que se expande al país, claramente con el menemismo, porque la Fundación Mediterránea con Cavallo, con Schiaretti, con Giordano, con el mismo Caserio, con Araos, privatizando YPF, Caserio y Araos, forman, digamos, la base de cuadros que le da forma al gobierno de Menem, en la década del 90. O sea que creo que en Córdoba hay una base conservadora, aunque en este caso es innovadora, porque ellos armaron, digamos, los sectores del poder económico de las grandes empresas cordobesas que se habían fortificado en la dictadura, que se habían sacado de encima el lastre de la pelea con los trabajadores y el cuestionamiento social. Son capaces de armar un proyecto nuevo que es hoy claramente se está gobernando Córdoba con el cordobesismo de la Sota y Schiaretti, que es un conservador y un cordobesismo que se lo llama como conservador, pero es básicamente de derecha, medio facho, y es un cordobesismo, una forma de ver Córdoba como Córdoba para sus dueños, no Córdoba de los cordobeses, sino Córdoba para las empresas que son las dueñas, que son las empresas del agronegocio, las empresas del desarrollismo inmobiliario, y las empresas constructoras. Aquellas a las que se les abrió un poco la puerta definitivamente y quedó con la traba la puerta en los 90, pero eso está desarrollado ya. Ya no es un neoliberalismo, es un neo-neo, porque ahora está consolidado eso. No, el proyecto está requete consolidado. El proyecto, ellos lo encarnan mejor que el radicalismo, porque tienen mayor capacidad de contener socialmente al pueblo, siendo peronistas, pero encarnando el proyecto de las empresas en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de la realidad cordobesa, bueno, se ve claramente un proyecto de la derecha, de los grupos económicos, fuerte, muy vital, pero también es un lugar, Córdoba, donde hay mucha resistencia, ¿no? Si bien cambio, hay que tener en cuenta que cambió la matriz social y productiva, ¿no? Que la Córdoba industrial, donde la clase trabajadora tenía un peso muy fuerte, se ha desvanecido en la generación del producto geográfico bruto, ya es menos importante el trabajo de los trabajadores, y es más fuerte lo que tiene que estar vinculado al agronegocio, ¿no? El modelo del agronegocio está basado en una matriz productiva uso masivo de agrotóxicos, ¿no? Argentina usa más de 500 millones de litros de agrotóxicos por año que aplica en la Argentina, y en Córdoba se aplican 100 millones de litros de agrotóxicos, y los cordobeses tenemos una carga que supera los 20 litros de agrotóxicos por cada cordobés, cuando en todo el país la carga de exposición de agrotóxicos es de 9 litros por argentino, que es altísima, es la más alta del mundo. Pero que esto significa que las aguas que tomamos, el agua que tomamos está toda contaminada. Los estudios de CONICET muestran en Suquía está cargado de glifosato y otros pesticidas, y eso no sale, no se recoge, no se filtra. Lo mismo pasa en el río Tercero, el aire está cargado de pesticidas. Cuando llueve, recogemos el agua de lluvia, glifosato, en el borde de la ciudad de Córdoba o en los pueblos del interior, ¿no? Porque esto también es fruto del cordobesismo, ¿no? El cordobesismo, que yo te decía que es una Córdoba para los dueños de Córdoba, se viene llevando puesto a todo el territorio, y lo que hay en el territorio, ¿no? Que es la naturaleza, principalmente el agua, los montes, y nosotros tenemos un grado de degradación ambiental en Córdoba que nos pone en emergencia. El agua de Córdoba, de la provincia, que es escasa, porque nosotros vivimos en una zona semiárida que tenemos un bajo nivel de lluvia comparado con Buenos Aires o Rosario, que son otras ciudades grandes comparables a la nuestra. Córdoba, la ciudad de Córdoba o la provincia de Santa Fe y la de Buenos Aires tienen mucho más lluvia que nosotros, y tienen el río de la Plata y el río Paraná. Nosotros tenemos ríos que son muy pequeños y que dependen sus cuencas de un equilibrio ecológico que se ha roto. Se ha roto con los desmontes, se ha roto con incendios, se ha roto con la superpoblación y que no haya infraestructura de cloacas. Entonces se contaminan las aguas, los diques, el dique San Roque, el dique Los Molinos, en un proceso de eutrofización, que es como dicen los químicos, que cuando el agua se pudre, se carga materia orgánica, empiezan a replicarse bacterias, entre ellas las cianobacterias, y el agua empieza a tener toxinas de bacterias, las cuales la vuelve peligrosa para la población. Y esto es consecuencia de la política deliberada del gobierno, y que favorece las actividades de un grupo muy concentrado de empresas, sin tener cuidados ambientales, ¿no? Sin cuidar el ambiente, que es esencial para la vida de todos. Entonces, el ambiente de Córdoba se usa solamente para reproducir el capital de estas empresas. No se lo ve como algo que haya que preservar, sino que algo que hay que extraerle lo que se pueda sacar lo más rápido posible para aumentar las ganancias de este grupo de empresas vinculadas al gobierno provincial, ¿no? Entonces, tenemos un problema ecológico, ambiental, gravísimo en la provincia, y que esto también viene, te quería comentar, de que las luchas ambientales en Córdoba son mucho más fuertes que en el resto del país, lo que muestra es que Córdoba, si bien tenemos un proyecto de derecha que está ahí muy consolidado, también hay manifestaciones de la resistencia del pueblo, muy fuertes en todo lo que son las luchas ambientales, que son las que han logrado doblarle la mano al cordobesismo, ¿no? Acordémonos que de la Sota quería instalar una planta de Monsanto en Malvinas, Argentina, hace pocos años, y no lo pudo hacer porque el pueblo de Malvinas, apoyado por todo el pueblo de Córdoba, lo resistió. Tenemos una política del cordobesismo conservador muy fuerte, que nos pone en tensión, porque los niveles de degradación ambiental ponen en riesgo la vida de la gente. ¿Por qué surge una conciencia ambiental? Porque la gente es damnificada, ¿no? Porque se instruya y que quedan los pajaritos y el agüita cristalina, sino porque se da cuenta que se quedó sin agua, que el agua la enferma. Las condiciones, el calor, el cambio climático cada vez se agrava más, o sea, las luchas ambientales crecen, sobre todo en el hemisferio sur del mundo, desde los damnificados, ¿no? De las Madres de Ituzaingó, como sea, ¿no? Y Malvinas, viendo las Madres de Ituzaingó, dice: nosotros no queremos ser como Ituzaingó, queremos vivir dignamente, por más que sean pobres, y por eso resisten a Monsanto. Entonces, en Córdoba hay una lucha histórica, porque también Córdoba está en el límite. Si vos ves históricamente la colonia y la época de la independencia, Córdoba estaba ahí en el borde del noroeste y límite con lo litoral, digamos, que estaba más imbuido de una mirada más europea y un poco más ilustrado. Entonces, en Córdoba chocaba la mirada más clerical, más monástica y más conservadora de una oligarquía conservadora típica de Córdoba, pero también de las provincias del norte, con respecto a otras ideas un poco más innovadoras y de cambio. Entonces, acá en Córdoba se han dado estos choques históricamente y los cordobeses lo hemos estado tratando de interpretar y jugar el rol que nos cabía en cada momento. En el momento actual del siglo XXI, me parece que las luchas ambientales y socioambientales son las que van a marcar el camino, y son también, es muy muy sintomático también de cómo los jóvenes empiezan a comprometerse en estas cuestiones, sobre todo los jóvenes por el clima, ¿no? Que en Córdoba tienen su expresión y que se están expresando en todo el mundo como un cuestionamiento durísimo al modo de organizarnos y de vincularnos con la naturaleza que tiene nuestra civilización. Como un imán me voy de frente al viento norte, nubes de paja en la horqueta y sentir envuelta en lanas el sol de la media mañana, iluminando al invierno que es andar sin sueño, para sentir en su calor la labor pequeña de la tierra. Y cantaré, cantaré hasta con las manos en busca de tu arcilla, y en busca de tu arcilla serán los cimientos de piedra y de barro. Voy a cantar, escuchar, inventar, a cantar, escuchar, inventar, a cantar, escuchar, inventar, a cantar, escuchar, inventar, a cantar. Es el grito de la tierra, es el grito de la tierra, es el grito de a juntar, nos viene a alertar, a contar. Las Chinas del Monte con El Monte Reggae, desde el disco El Punillazo. Continúa Recolectores. Continúa este Recolectores de Semana Santa, de feriado. No por esto vamos a aflojarle a revisar un poco la información que nos deja el Valle. Y para esas cuestiones nos comunicamos con Rodri, que en su manejo de la data de la semana con la estafeta online.com.ar, donde muchos de nosotros nos informamos en buena parte de lo que va pasando por el Valle, hacemos un traslado a lo radiofónico, a este boletín, a esta revista radiofónica de sábado, y se suma aquí a la mesa con los Recolectores. ¿Cómo va, Rodri? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días a vos y obviamente a los que por tercer sábado consecutivo están ahí prendidos a los Recolectores, ¿no? Que no es poco decir. Exactamente. Es gente de un aguante importante. Claro, tres sábados seguidos a esta hora, prendidos ahí, la verdad que hay que darle las gracias. Ya parece masoquismo la cosa. Sí, claramente, no parece. Yo creo que no parece que es, pero bueno, le damos las gracias igual por estar ahí acompañando, haciendo el aguante. Pero claro que sí. Rodri, ¿para dónde nos vamos con la data? ¿Qué hacemos? ¿Revisamos algo de lo sucedido? ¿Nos vamos adelantando a lo que se viene? Bueno, esto lo que creo yo es lo destacado de la semana en la zona. Tiene que ver con un conflicto ya de larga data que se viene arrastrando prácticamente desde mayo del año pasado, en plena cuarentena, que todos recordarán se inició con el cierre del Camino Alto San Pedro, uh-huh, en Villa Gardino. Bueno, eso originó en su momento la protesta de los vecinos que habitualmente recorrían ese lugar con libertad, y de un día para el otro, primero se encontraron con una, a fines de mayo, se encontraron, o a mediados de mayo, no recuerdo hoy la fecha exacta, pero creo que fue el 16 de mayo, donde advierten primero una barricada con troncos que impedía el paso, y luego con una tranquera, una reluciente tranquera, que fue colocada en uno de los dos accesos del camino, lo que generó obviamente el malestar de los vecinos de la localidad, que de manera habitual utilizaban ese lugar como un paseo recreativo o para hacer ejercicio, para una caminata, incluso que era utilizado también por el turismo que llegaba a la localidad y que todos sabemos está dentro de la propiedad del defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, Mario de Cara. Claro, tenía este nombre fuerte, esta modificación del paisaje urbano tenía por detrás este nombre que resonó y que incluso hasta se volvió un poquito noticia provincial. Fue noticia provincial, obviamente, porque estamos hablando, como te decía recién, de un funcionario importante, el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Todo se inicia con, ya te digo, reclamos vecinales, reclamos al mismo municipio por parte de la agrupación Jardino Patrimonial, ¿sí? Que no es más que una asociación o un grupo de vecinos que se juntaron para, básicamente aficionados a la historia local, pero que ante esta situación comenzaron a protestar, realizaron marchas, realizaron caravanas. Recordá que en ese momento estábamos en plena cuarentena, en mayo del 2020, se generaron protestas y luego se fueron sumando episodios a ese cierre del camino que tienen que ver con desmontes dentro de la propiedad, donde recordemos ese terreno tiene en funcionamiento en su interior el Hotel Alto de San Pedro a Estancia, con desmontes, movimientos de tierra, modificaciones del curso del Arroyo San Pedro, que es una de las nacientes de una cuenca que termina en el lago San Roque, del Arroyo San Pedro, uh-huh, alambrados en su interior, bueno, una serie de actividades dentro de una zona que los vecinos comenzaron a denunciar que se trataba de áreas rojas y amarillas, ¿sí? Claro. Zonas protegidas, donde hay monte nativo y obviamente las leyes provinciales tienden a proteger esos espacios para obviamente mantener el equilibrio de la naturaleza, del ecosistema en el cual estamos inmersos aquí en Punilla y con el cual compartimos diariamente nuestra vida. ¿Qué ocurre? Ante los reclamos constantes, ante el municipio, policía ambiental, eso termina derivando en una denuncia ya penal presentada en la Fiscalía de Cosquín contra Mario de Cara, pero también contra autoridades municipales de Villa Jardino, puntualmente el intendente Omar Ferreira y su secretario de Obras Públicas. Además, ¿denuncia también, penal para todos ellos o a la figura de la del municipio? No, denuncia penal contra ellos en particular, okay. En el caso del municipio por una omisión respecto a las ordenanzas que debe hacer cumplir para proteger el ambiente, y también fue incluida en esa demanda penal la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Servicios Públicos. Claro. También justamente por esto, porque tiene el poder de policía para que este tipo de situaciones en la zona no se presenten y defender el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Sobre todo por esta cuestión que te mencionaba anteriormente, que tiene que ver con que son zonas rojas, claro, y amarillas. ¿Qué sucede? Esta denuncia penal se presentó, siguió su curso, pero aún no tuvo, la justicia no se ha expedido respecto a esto, la fiscalía, no hay un pronunciamiento de esta denuncia que hoy en día sigue su curso. Pero ¿qué sucedió también con este tema de los desmontes? Nos mencionaba la abogada representante de los vecinos de Villa Jardino, Paula Mondino, que ante distintas denuncias ante la Policía Ambiental, ante el municipio, viendo que la situación continuaba y no se detenía este desmonte, ¿qué hicieron? Presentaron un amparo solicitando que de manera inmediata Mario de Cara cesara con estas actividades dentro del predio. Sí. Este amparo recayó en la Cámara de Apelaciones Civil Comercial del Trabajo y Familia de Cruz del Eje, que esta semana publicó en el sitio Córdoba Justicia, el sitio oficial del Poder Judicial en la provincia, que admitía formalmente este amparo. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia le da curso a este amparo, toma el tema y se presta a analizarlo, digamos. Es un primer paso, por supuesto, positivo en lo que tiene que ver con la aceptación de la justicia a la presentación que hicieron. Estoy hablando de más de 60 vecinos y vecinas de la localidad de Villa Jardino. Es un amparo colectivo, claro. ¿Sí? Y le dio el carácter de un amparo ambiental, o sea, una recategorización, se llama, que es una cuestión del proceso mismo judicial. Estableció el carácter colectivo del amparo, lo aceptó y le dio también esta recategorización como amparo ambiental y se compromete, obviamente esto hablando desde lo formal, se compromete a analizar la situación y el pedido de los vecinos de Villa Jardino, que básicamente es lo que te decía recién, que piden que se cese de manera inmediata con esta actividad y que obviamente tanto el municipio como la provincia actúen en consecuencia, llevando adelante toda la medida de sus posibilidades y obviamente jurisdicción, llevando adelante las medidas para que esto se finalice con el desmonte, se finalice con la modificación del arroyo San Pedro. Recordemos que hay son varios los sectores que están dentro de esta propiedad, que incluyen el tanque distribuidor de agua de la gruta, sitios históricos que en su momento también los vecinos habían reclamado en municipios que se declaren bien patrimonial, y finalmente eso quedó en la nada. Pero la noticia, digamos, la novedad tiene que ver con esta admisión del amparo por parte de la justicia, que nos decía la abogada cuando dialogamos esta semana con ella, Es el primer paso. Claro. ¿Sí? No es no menos importante, pero es el primer paso y ahora lo que queda, digamos, dentro del proceso judicial es que Mario de Cara presente un estudio de impacto ambiental, si es que lo hizo en un lugar, y explique qué es lo que está haciendo ahí y dé pruebas de que no está perjudicando el equilibrio ambiental de la zona. Ahí, ¿sí? por lo que explicabas, en la mismísima admisión que hace al amparo, en ese mismo acto se debe detener cualquier cosa que esté haciendo, más allá de que no. Es lo que piden los vecinos, o sea, en el momento en el que toma el caso, se para, no, esto no, empieza el proceso no, como para no, hacer. No, no, no. Claro, lo que sucede es que la justicia dice, listo, acepto lo que me está pidiendo, acepto tomar lo que están pidiendo los vecinos de Víctor Tardino, y a partir de ahí comienza el proceso obviamente tiene que comparecer Mario de Cara ante la justicia, por eso te decía que tiene que presentar un estudio de impacto ambiental, y luego comienza la presentación de pruebas. Claro. ¿Sí? Es el proceso, acá no se detiene nada, la justicia no ordenó nada ni hizo lugar a lo que piden los vecinos de Víctor Tardino. Simplemente lo que hace es tomar el amparo que se presentó y comenzar a darle curso a lo que es de alguna manera la investigación y que finalmente va a derivar o no en la detención de los, claro, de los movimientos de tierras y desmonte que se están haciendo en el lugar. De hecho, los vecinos también están pidiendo la reconstrucción de lo que ya se desmontó. Claro, no, ¿sí?, solo parar, sino reparar. No solo parar, sino reparar, ya sea reimplantando ejemplares o a través de una indemnización. Bueno, una noticia muy interesante este avance, Rodri. Es un avance interesante teniendo en cuenta de que estamos hablando de, como te decía anteriormente, un nombre poderoso en la zona y obviamente en la provincia por el cargo que ocupa. Claro. Pero esa misma tarde, Mario de Cara habló con el medio provincial La Voz del Interior, dando su versión de esta situación, porque como te decía, al igual que cuando fue el cierre del camino, la admisión de este amparo también tuvo repercusión a nivel provincial. Claro, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es lo que dijo Mario de Cara? Si querés, vamos por esa parte. Ya tenemos lo que plantearon los vecinos, lo que hizo la justicia, y lo que plantea Mario de Cara, o por lo que manifestó ante La Voz del Interior, es que va a dar una respuesta contundente desde lo técnico, ¿sí? Dice que la presentación del recurso de amparo de los vecinos y vecinas de la localidad tiene motivaciones políticas no reales, ¿sí? Y que si bien fue impulsada por un grupo de vecinos bien intencionados, esto quiero aclararlo, estoy diciendo, fueron las textuales palabras de Cara a este medio, son incentivadas por militantes kirchneristas. Ah, bueno, se armó. Algo de esto, sí, ya el año pasado también habían declarado en alguna radio, ya había manifestado que había una intencionalidad política partidaria, digamos. Algo de esto había manifestado el año pasado también al mismo medio, cuando fue el cierre del camino, pero con un agravante, te diría yo, eso corre por mi cuenta. Ajá. Que en su momento envió una carta a La Voz del Interior cuando fue la primera protesta por pidiendo la apertura del camino, donde planteó que durante la cuarentena ese camino era utilizado para hechos delictivos y dejó entrever prácticamente que la gente que utilizaba ese camino iba a tomar alcohol y a varias cuestiones más. Claro, le puso un poco de contenido a la defensa del cierre. Sí, puede ser. El tema es que cualquiera que haya participado de la protesta ese día y veía las caras de los vecinos y veía de quién se trataba, francamente estamos hablando de un 70% de familias enteras que iban a caminar, grupos de amigos y amigas que diariamente recorrían el lugar de manera recreativa, aficionados a la flora autóctona que paseaban ese lugar justamente por la variedad de las especies que están ahí plantadas en muchísimos años, obviamente, de desarrollo, lejos, ¿sí? Se diría lejos, muy lejos de encajar con lo que estaba planteando de cara como motivo, digamos, del cierre en ese lugar, una, lo que fue una carta, diría, bastante irrespetuosa, ¿sí? Sobre todo por el tono que se utilizó y sobre todo porque claramente no estaba al tanto de quiénes eran las personas que lo estaban reclamando que se reabra el camino. Pero bueno, en este caso le dijo bien intencionado, los dejó como bien intencionados, pero motivados por kirchneristas, que bueno, también debería llegar hasta aquí y mencionar, ¿no? Quiénes son los kirchneristas que están motivando esto, sería todo un poquito más fácil. Lo que sí adelantó también en esta última declaración a La Voz fue que lo único real de la denuncia era que se había hecho una extracción de tierra del lugar, pero que había sido solicitada tanto por la Municipalidad de Jardín como por el gobierno de la provincia, que fue lo que mencionaba anteriormente, que son las otras dos partes denunciadas en la presentación penal, claro, que van paralelo al amparo, que sí, que se había extraído tierra, pero que era un pedido de la Municipalidad y la provincia para ayudar a recomponer calles y caminos arrasados por las lluvias, ¿sí? También textuales, lo último que te digo. Y se pregunta de cara en la nota, ¿qué quieren que haga si el Estado me pide que colabore con tierra para arreglar las calles? ¿Que me niegue? Básicamente eso es un poco de lo que planteó. Negó que haber abierto calles, dijo que ya estaban abiertas, negó modificar el curso del arroyo San Pedro, que se realizara desmonte en bosque nativo. Bueno, básicamente todo lo que están pidiendo que se deje de hacer en el amparo los vecinos que te decía agrupados en un jardino patrimonial, pero estoy hablando de un amparo que involucra, como te decía recién, a más de 60 personas con domicilio en esa localidad que plantearon esta situación. Ojalá que la justicia, mientras va avanzando, ahora que ya aceptó el caso y aceptó revisar, procesar, investigar, bueno, que empiecen a determinarse estas cuestiones, que así como queda planteado el escenario, parece un careo entre alguien que niega absolutamente todo lo que se le acusa. Salvo la extracción de tierra, claro, para arreglar las calles, negó absolutamente todo. Que si ahora la justicia le da 6 días hábiles a Mario de Cara para que presente el recurso, el estudio de impacto ambiental, para que presente todas las pruebas que tenga sobre esta situación. De eso se trata el descargo y también lo que tiene que ver con el derecho a defensa, que lo tienen todos. Y bueno, a partir de ahí empezará la etapa de presentación de pruebas, donde obviamente habrá presentación por parte de los vecinos de Villa Jardino, que te digo, están patrocinados por la abogada Paula Mondino. Rodri, muchísimas gracias. Requete interesante porque incluye esta figura de este funcionario. Algo que evidentemente sucede muchísimo también en el Valle, nos enteremos o no, porque haya caras conocidas o no, pero es una de las problemáticas con las que vivimos, así que también estaremos requete atentos a los primeros procedimientos que vaya haciendo una vez aceptado este recurso. Así es, veremos cómo va avanzando la justicia, qué es lo que presenta Mario de Cara y cómo se continúa después de esa etapa. Antes de terminar, sí, obviamente tenemos que mencionar, como lo hicimos el sábado pasado, el viernes 2 de abril, ayer, fue un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Me parece bueno que también estuvimos hablando del 24 de marzo en la edición pasada de Recolectores. Está bien siempre mencionar y dar reconocimiento a los que quedaron en las islas, a los que murieron cuando volvieron, producto del abandono de la sociedad entera, ¿eh? Y obviamente a los que continúan homenajeando y a los que pudieron continuar con su vida después de una guerra que no es poco decir. Bien dicho, Rodri. Bueno, muchísimas gracias por todo, por ayudarnos también a homenajear, a recordar, por la data compartida, y también te agradezco en anticipado, porque sé que, y ya se viene imponiendo, que la musicalización que haces junto con Tuti y con tu hijo se va destacando en Recolectores. Allá hay comentarios, hay cuestiones, así que te voy agradeciendo por adelantado. ¿Qué nos toca este sábado? Hay repudio, ¿verdad? No, todo lo contrario, hay regocijo. Bueno, sí, la musicalización sigue a cargo del Tuti, obviamente, como venimos los últimos tres sábados. En este caso, con un dúo bastante particular, bastante loco, los dos también de Ciudad de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires. No estoy seguro ahora de dónde son, Catriel y Paco Amoroso, que también ahí hicieron hace varios años, un par de años por lo menos, que vienen haciendo ruido en la movida del trap, del rap. Bueno, mezclan un poco de todo, ellos son bastante, bastante raros. Pero bueno, son buenos artistas, son buenos músicos, cantan bien sin autotune, así que bueno, con esos pequeños ítems, digamos, se los reconoce. Y este es un tema que ha sonado muchísimos sábados de nuestra vida, por la mañana aquí en nuestra casa, así que lo compartimos con ustedes y se llama Amino. Gracias, Rodri. Un abrazo. Paso Rodrigo de La Estafeta por Recolectores. Ladran mis dogos porque entraron los bobos. Ladran los bobos porque entraron mis dogos. Se pincha el globo, no hay piñata, ya lo delata, mansión de lata. Prefiero vivir con la rata que con los dueños de toda la gata. Baja a abrirme en bata, flasha que tiene la data, flasha que no besamos, se reconta, recasa, con canichito por toda la terraza. Pinche no sé que no mira, por eso no filmo. Wow, wow, lleno bolsa cucumelo y nos vamos a Brasil, no. Wow, wow, no quiero cheto ni gringo, turro de fiesta en el bingo. Dice que traigo buen ritmo, yo quiero ser como Ringo. Tengo la mano en los hilos, bitch, y me viral un kilo. Sabe que le saco filo, bailo como Nicolino. Tengo la mano en los hilos, bitch, y me viral un kilo. Bitch, y me viral un kilo, bitch, y me viral un kilo. Yo soy el dragón, no tiene canción, entorno apretó. Pobre Z Show, guacho acá estoy yo. Sí o no, no me haga calentar. Si me habla, me mira. Lo que diga vos no va a ser verdad. Lo que diga vos va a ser una mierda. Da, da, da. No me llega lo roca. No me llega lo roca. No me llega lo roca. No me llega lo roca. No me llega lo roca. No me llega lo roca. Subo en mi nave de cartón, boquias desde un avión, ahora quién es el botón. Subo en mi nave de cartón, boquias desde un avión, ahora quién es el botón. Yo cuento cartas, no quiero saber lo que dice. No sé cómo hace para dibujar tan crazy. No te conviene seguirme los pies. No, bitch, no escucho tus cosas, mejor si las notas después. Así que corre, ve y dile que ahora estamos en el cine. Hacemos que el mundo gire. No, no, no, no, no, delire. Dile que ahora estamos en el cine. Hacemos que el mundo gire. No, no, no, no, no, delire. No me llega lo roca, no me llega lo roca, no me llega lo roca. No me llega lo roca, no me llega lo roca, no me llega lo roca. No me llega lo roca, no me llega lo roca, no me llega lo roca. No me llega lo roca, no me llega lo roca, no me llega lo roca. Aquí les Recolectores despidiéndose y deseándoles un gran fin de semana largo, una muy buena semana, estar atentos con la audiencia pública, anotate o pedí ayuda, ya lo escuchaste a Juan Martín, en Radio Roja te están esperando para darte una mano con el trámite del Ciudadano Digital 2. Por lo pronto, les dejamos un abrazo muy grande y nos encontramos el sábado que viene con más Recolectores. after it all, I just really wanna call my dad. Should I follow the click in my ear? Should I go for more clicks this year? Or should I follow the click?